que hay una persona que va a luchar. Vale, yo soy el que yo no voy a penar a usted. Pero el nombre debe decirlo. No, mi nombre ya lo dije al presentarme, Micianio. Como verás, no es un nombre muy original, pero no, agradecido. Los ciudadanos tenemos que volver a dialogar, tenemos que volver a relacionarnos, y no necesitamos el televisor para eso. Necesitamos volver a las plazas. Muchas gracias, señor. Estamos pacíficos. Si los chavistas están ahí, no me voy a subir ya a otro.